Nos vamos directamente en un viaje en el tiempo a 1875 en la localidad de Timbúes. Quienes nos van a ayudar a hacer ese viaje son Ricardo Zelaya y Karina Tribisono, que están del otro lado, y que nos van a comentar de qué se trató esa revolución furiosa, de qué se trató la revolución de las mujeres, algo que al menos yo, y no sé vos, Santo, no teníamos muy presente en nuestra historia, y mucho menos de la historia de la región. Así no. Que para que nos comenten, porque es una historia que vale la pena escuchar, está del otro lado Ricardo Zelaya. ¿Cómo andás, Ricardo? Buen día. Hola, buen día. Un gran saludo a todo el equipo El Hormiguero. Un placer compartir esta mañana. Bueno, y también está Karina Tribisono. ¿Cómo andás, Karina? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotras también, porque bueno, como comentábamos, es algo de lo que se sabe poco. Y me imagino que ustedes, ¿cómo se enteraron y cómo empezaron a investigar sobre esta historia? Bueno, estos hechos que vamos a narrar son conocidos como la Revolución de las Mujeres en Timbúes en 1875. Es un hecho, la verdad, no tan explorado, un hecho inédito, incluso por sus características. Tengamos en cuenta, para ubicarnos en el contexto, en aquel entonces lo que hoy es Timbúes era llamado como Colonia Jesús María. En nuestra región esta colonia era prácticamente una de las primeras fundadas un año antes, en el 74, y esta colonia, más allá de estar asentada, comenzar a tener sus primeros colonos, propietarios, no estaba todavía demarcada su centro urbano. Uh-huh. Esto va a generar diferentes proyectos y también conflictos, tensiones. Por ejemplo, va a haber ciertos, por ejemplo, señores como un tal Bergamino, según los documentos, en los cuales se proponía trasladar ese centro urbano incipiente de la colonia a otro lugar. Los colonos se van a oponer a ese traslado de la colonia, del centro urbano, pero van a ser las mujeres las que van a encabezar esa resistencia. Mirá vos qué interesante, vendría a ser como que los querían llevar hacia otro lado a toda la gente que vivía ahí. ¿Y de qué manera ustedes comprobaron o de qué manera fueron metiéndose en esta historia de estas mujeres y está escrito en la historia justamente que ellas fueron las que llevaron adelante esta lucha? No, nosotros tomamos alguna bibliografía que hay un libro que, bueno, el único libro sobre la historia de Timbúes, que se escribió en 1974, justamente a 100 años de la fundación, por un encargo de la Comisión Comunal, cuando hace referencia a la fundación y luego al emplazamiento del pueblo, hay apenas unos dos renglones en ese libro referido a la actuación de las mujeres, pero está narrado con un tono, digamos, anecdótico, hasta ridículo, porque las llama furias, parecían furias salidas del infierno, cómo habían actuado en esa, cómo habían organizado la revuelta. Esa denominación de furias también estaba en los diarios de la época que hemos consultado y en un anuario regional que justamente registra los hechos más significativos de ese periodo. Entonces, la concepción nuestra de la historia en perspectiva crítica y sobre todo desde la actuación de los feminismos, porque aquí tenemos una acción de mujeres que se organizan para derribar una decisión injusta que había, porque esa decisión de las autoridades en ese momento con Bergamino iba en contra de los intereses de la mayoría. Entonces, si nosotros entendemos el feminismo como un movimiento político que justamente lucha por la justicia social y por la la justicia y la liberación de todos los oprimidos. Acá tenemos una acción de un feminismo de la praxis, como con Ricardo llamamos a esta revuelta. Y bueno, narrada, como te decía, de un modo despectivo hacia las mujeres, porque imagínate que es en el año 1875, cuando las mujeres estaban muy sujetas al ámbito doméstico. Claro. Siempre que salen al espacio público, las mujeres han sido tratadas, y son todavía, tratadas como locas, como subversivas, ridiculizadas, y aquí en esa denominación de furia salida del infierno está esa consideración de las mujeres en el espacio público, ¿no? Y esto, buenos días, Antonella, los saluda a ambos. Bueno, toda esta recopilación, esta investigación que ustedes pudieron ordenar, porque también, más allá de que en la historia, bueno, el papel de la mujer quizás no es contado como debería ser o como vos describías esta recopilación, ustedes tuvieron la oportunidad de presentárselo a sus alumnos, de que se pueda, conocer en el ámbito educativo y darse en las instituciones, porque es muy importante que podamos empezar a desandar ese camino de historia que un poco fuimos aprendiendo, en donde las mujeres no eran protagonistas de nada, o sí, o tenían un papel secundario de acompañamiento solamente, y en este caso, bueno, llevaron adelante una revuelta, una revolución, una resistencia. Sí, nosotros por el momento lo hemos difundido en un congreso de unas jornadas de derechos humanos que hubo en la ciudad de San Lorenzo, donde presentamos una ponencia. Pero bueno, este relato forma parte de un corpus más amplio que contiene distintos hechos históricos de Timbúes. Entonces, todavía está en preparación. Claro. Estamos investigando y sumando elementos, porque no hay producción histórica del pueblo o también de la región, y máxime referida a esos años. Pero bueno, esto, nuestro propósito es, por supuesto, que se difunda y que llegue a las aulas, porque realmente en la educación tiene que estar la gran revolución, más teniendo en cuenta la implementación de la ESI. Tal porque, cual. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? Con el reconocimiento de la perspectiva de género, con ese eje, digamos, concretamente. Me gusta justamente un párrafo en el que señalan: la Revolución Furiosa es narrada por Marc y Mansilla como un hecho pintoresco y anecdótico, conforma la visión dominante de la historia, donde han sido siempre los varones quienes han organizado y han tomado decisiones, mientras que las mujeres, en los mejores casos, los acompañaban. Como resultado de esta operación, nos queda el borramiento de las mujeres y su total despolitización. A la condición subalterna de las mujeres en la historia, tanto por su situación y subordinación legal, económica y social, asistimos a su invisibilidad en los relatos. Fundamental para empezar a... Ya desde ese párrafo mismo podemos pensar un montón de cuestiones. Y bueno, hoy, tantos años después... ¿Qué queda remarcado de esto? Porque también al mismo tiempo estamos hablando de la conformación de Timbúes en lo que posteriormente es ahora. Así es, como es. El hecho de que la localidad de Timbúes esté ubicada en su actual emplazamiento es por la resistencia, la organización de estas mujeres. Los conflictos que ocurrieron hace 145 años empezaron a fines de octubre y se extendieron a los primeros días de noviembre de 75. Tengamos en cuenta, cuando hablábamos recién junto con Karina de la organización, del impulso de estas mujeres, según los documentos de época, se calcula que entre 80 y 100 mujeres fueron las que participaron en estos sucesos. Hubo incidentes, vinieron a reprimir todo este movimiento, fuerzas de la zona, e incluso tuvieron que intervenir fuerzas policiales de Rosario para digamos, dar una respuesta a esta cuestión. Lo que nos llama la atención es esta cuestión de cómo han quedado en anonimato, en el olvido, muchas de estas mujeres. Uh-huh. Junto con Karina tenemos algunos nombres, pero bueno, no son todos los que, por ejemplo, las referencias dicen de que las líderes fueron una tal La María, La Petiza, La Sardenia y otra que no tenemos ningún dato. Nuestra intención era siguiente, tratar de que, bueno, primero que estos hechos estén presentes, que signifiquen una continuidad de lucha. Cuando se pregunta por qué luchan las mujeres, bueno, en esta zona hace 145 años que las mujeres ya están peleando, están luchando. Uh-huh. Y cómo es, y la importancia de que cuando hablamos de territorio, hablamos de propiedad, conceptos muy actuales, que están en boga, que están en pugna, las colonias de aquella época, a fines del siglo XIX, no están exentas de conflicto. Uh-huh. Me encanta el tema, me encantaría saber si luego, por ejemplo, de esta presentación a la que asistimos con Anto en la Jornada de Derechos Humanos del año pasado, organizada por el Instituto 22, ¿hubo repercusiones o cómo fue tomada? Por ahí ya lo mencionaba Karina, pero ¿cómo fue tomada en la sociedad? ¿Ustedes creen que va a tener algún tipo de respaldo por parte de los y las vecinas de Timbúes? ¿Cómo lo están sintiendo? Creemos que sí, porque aunque se transcurrió poco tiempo, desde el año pasado, creo que hay una agenda más intensa en cuanto a los feminismos y... Y ya el hecho de que se haya realizado una marcha en Timbúes la semana pasada para pedir justicia por una violencia, por una violación que se cometió y que la justicia hace oídos sordos, las chicas de Timbúes se organizaron e hicieron una marcha. Esa es la primera vez que se organizan en estos últimos tiempos las mujeres. Digo en estos últimos tiempos porque estamos hablando de la Revolución Furiosa, se organizaron en aquella época. Claro. y cambiaron la historia. Entonces vemos una mayor movilización de las mujeres y, como te decía, una agenda que ya es más a nivel gubernamental, a nivel estatal y en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Por eso confiamos también, estamos teniendo un poco más de repercusión en los medios con este tema, y bueno, confiamos en que va a repercutir muy favorablemente y que va a movilizar bastante a los habitantes del pueblo, de Timbúes. Esperemos que sí, es ni más ni menos que seguir hablando de identidad y de lo que nos constituye también como habitantes de nuestra región. ¿Algo más que quieran? Sí. No, yo decía, que lo dice también el sexto, de contar la historia a contrapelo, ¿no? Como uh-huh. esa... Uh-huh. Esa perspectiva de Walter Benjamin, eso es a lo que nosotros estamos ahí parados con Ricardo, ¿no? Porque en este caso, con la Revolución de las Mujeres, pero el resto de los relatos también tienen que ver con eso, con historias que quedaron traspapeladas, digámosle, entre comillas, porque tienen que ver con el protagonismo de lo que llamaríamos les vencidos, ¿no? Uh-huh. Y está contada justamente desde la historia oficial, algunos acontecimientos desde la óptica del poder hegemónico, y otros directamente borrados de la historia, pero han quedado en la memoria de muchos de los pobladores de Tingúes que nos han ayudado a reconstruir algunos de esos hechos, ¿no? En este caso de puntual que estamos hablando hoy, pero me refiero a la obra en su totalidad. Tal cual. Bueno, me encantó haber hecho esta nota, esta conversación con ustedes. Vamos a seguir difundiendo obviamente el trabajo, porque la verdad que da para mucho más. Da para seguir difundiéndolo, da para seguir invitando a muchos a mismo seguir reflexionando sobre esa historia que nos han contado y sobre qué historia anda oculta en las constituciones de nuestras regiones, de nuestras ciudades. Bueno, tal cual, muchas tal gracias. No, muy, muy agradecida de mi parte por este espacio y sé lo importante que es el espacio de usted y bueno, un orgullo estar ahí, ahora conversando ahí. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio, la verdad que es un honor poder ambos participar del Hormiguero y bueno, seguir trabajando y esta cuestión de que bueno, nuestro territorio, nuestra región está llena de resistencias y luchas que valen la pena tener memoria y continuar. Les mando un abrazo a ambos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pasaban así Ricardo Celaya y Karina Tribisono comentándonos sobre este análisis que hicieron de la revolución de las mujeres de Tingúes. Anto, comparto, si te parece, el último parrafito, pero bueno, no para hacer trampa, invitaría a todos que lo lean a este trabajo que presentaron. Dice, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se darán las primeras acciones de movimientos feministas y prolibertarios, socialistas, anarquistas y sindicalistas. Seguramente ni María, ni Petisa, ni Sardé, ninguna de las furias salidas del infierno pudieron en esos años reconocerse como feministas. La politización que conlleva su accionar no fue consciente. No se llaman a sí mismas feministas, pero el feminismo se traduce en su acción política. Es un feminismo de la praxis y no del discurso. Es otra forma de participación y de expresión en el territorio comúnmente ocupado por los varones. Una práctica absolutamente disruptiva en la conformación territorial de la Pampa Húmeda. Bueno, hermoso. Para seguir pensando en qué ha sido de la constitución de nuestras colonias y de dónde venimos y hacia dónde vamos también.